formas de preparar sándwiches, distintas formas y distintos momentos suceden aquí en Sándwiche, como por ejemplo el momento que va a suceder en estos momentos. Y me pregunto yo, ¿qué se pregunta? ¿De qué manera en este instante el señor Cristian Estrella se prepararía un sándwich? ¿Qué hora es donde está ahora? Hola Mary, buenas tardes, hola Vicente, acá. ¿Cómo estás? Son las 18 horas 6 minutos, del mismo día, 29 de junio, estamos el mismo día, estamos en la montaña eslovaca, en Banská Štiavnica, y el sándwich creo que lo haría con un pedazo de una especie de durazno que tengo, que es un durazno distinto. Me gusta. No sé el nombre de esto, pero se lo pondría porque es muy, muy refrescante. Bien, pan. Durazno pan. Sí, un pan con semillitas podría ser, hay acá. Igual sacaría el durazno de postre y quizás le pondría una clobasa, que es una salchicha con bastante colesterol, pero muy deliciosa. Nosotros que venimos de la cultura del choripán, del morcipán, la clobasa le hace el aguante. Es un recuerdo para estos lares. Sí. Está muy bien. Cuénteme un poco qué es lo que está sucediendo por allí en Eslovaquia en este momento. Mira por la ventana y qué es lo que ve. Bueno, estoy viendo un día de sol realmente muy lindo. Hace una semana que llegó el verano, de alguna forma acá. Hay un pajarito, yo digo que es un pájaro de madera, es lo que nosotros conocemos como zorzal. Sí. Muy, muy lindo. Hay rosas que están muy florecientes y tranquilidad. Ya ahora los vecinos dejaron de cortar la leña para el invierno, dejaron de martillar sus techos para producir estos cubículos para almacenar la leña, así que hay cierta paz, cierto silencio que permite escuchar la radio y permite hablar de música también, ¿no? Exactamente, me imagino también un momento es habitual por allí en Eslovaquia poder sentarse a merendar, o sea, siendo 6 de la tarde, es como un momento propicio para eso. Sí, una merienda y también se toma un pivo, una cervecita, ajá, que bueno, es bastante cultural. Todo el mundo toma su cerveza a la tarde, baja al pueblo y hay y cervezas muy ricas. Hay unas que se hacen acá de sabor café, por ejemplo, encomiables. ¿Y estas cervezas pueden estar acompañadas de un sándwich también? Sí, notablemente. Un sándwich acústico y un sándwich físico, ¿no? Buenísimo. Por supuesto. Señor Cristian Estrella, sabemos que usted nos va entregando semana de por medio en esta sección de Amor Discos, distintas clases musicales. En el día de la fecha nos quedó pendiente la segunda parte de Iván Amer, pero en el medio, cual feta de sándwich, ha sucedido un concierto el cual usted ha recomendado para quienes anduvieran en ese momento por allí. ¿Cómo fue que sucedió este concierto que han hecho con Iván Amer? Sí, bueno, tuve ese privilegio realmente muy especial y me siento muy agradecido a Ivana también y a todos los músicos por ser parte de este proyecto musical y haber tocado en una sala de Praga que se llama Palace Acropolis, que quizás sea de las mejores. Y fue una noche con entrada gratis, donde compartimos la fecha con una cantante de Noruega llamada Fedra, de la cual somos fanáticos. Entonces, de repente estábamos ahí babeándonos con la música y con el hecho de poder entablar un contacto directo, ¿no? Y sí, disfrutar de la prueba de sonido y todo lo que es el folclore que hay alrededor de un concierto. Salió muy lindo, hubo visuales. Realmente para mí fue una experiencia inolvidable. Y de todas maneras la tengo a Ivana al lado mío, que wow, quizás pueda dar alguna precisión más, ¿no? Dado que ella fue de alguna forma la cabeza de toda esta organización. Uh-huh. Ivana, ¿nos escuchás? Ahí las paso, ¿eh? Dale. Hola. Hola, Ivana, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Desde aquí de Argentina te mandamos un beso. Y yo también. Y queríamos saber un poco cómo fue el concierto ese que dieron con Cristian semanas atrás. Y bueno, fue muy lindo porque fue como doble concierto con una cantante noruega que se llama Faedra, muy buena, y fue muy intenso. Cada una tuvimos espacio de una hora y lo disfrutamos realmente también como la conexión artística y así me parece muy linda idea juntar varios artistas y hacer conciertos juntos. Sí, creo que es importante. Muy bueno. Vos sabés que también artistas se juntan en toda esta sección de Amor Discos. Vos estás incluida dentro de este Amor Discos del día de la fecha. Ya escuchamos la primer parte. Creo que te llegó la emisión de esa primer parte. En algún momento la escuchaste. Sí, muchas gracias. Hoy estaremos escuchando esta segunda parte que has grabado. Así, sintéticamente, un poquito. Contanos cómo fue esa experiencia para también que se animen quien quiera enviar un material a Amor Discos o aquí a Sanguche. ¿Cómo fue la experiencia de grabar, de alguna manera, preguntas que te envía o que te dio Cristian? Y gracias, María. Fue muy lindo. Realmente para mí es un honor muy grande de poder compartir mi música al otro hemisferio. Me siento muy agradecida y muy feliz. Entonces fue como que... ¡Wow! Poder compartirlo allá para mí es lo más. Que se animan todos, mandan. Bien, muy bien. Pueden entonces amordiscosradio@gmail.com es el mail donde pueden enviar allí información y si no directamente aquí a Sanguche en distintas vías que ya comentamos siempre para que podamos pasarle toda la información al señor Cristian Estrella. Ivana, ¿te parece que escuchemos esta segunda parte? Y claro, mando muchos abrazos, besos y saludos a todos de la Radio Tribu y a todos en Argentina, que todo les vaya muy bien en este tiempo y aguante, aguante. Les mandamos un abrazo grande a ambos y nos quedamos escuchando esta pieza que hicieron junto con Cristian en Amor Discos. Gracias, besos. Hay muchos recuerdos imborrables que me ha dado música. Realmente lo considero, no separo mucho mi vida de la vida que tengo con música. Entonces me está dando cada día, gracias a la creación y gracias a los encuentros que tengo en mi vida y sigo teniéndolas y sigan permaneciendo. No tengo una música que no puedo parar de escuchar. No puedo parar de escuchar silencio porque me nutre mucho. Y luego ya tengo mucha música que me encanta, desde el rap hasta música world music, etno, música africana, hindú, música clásica. Pero realmente lo que necesito es el silencio. Creo que hay que escucharme por una cuestión del otro ritmo interno, por un momento donde el tiempo y espacio se detienen y no corren con la misma velocidad que estamos acostumbrados, por poder entrar en este distinto lugar donde el tiempo y el espacio corren de otra manera. Me parece que cada día es un sueño y cada día se me cumple un deseo. Entonces, así que estoy muy contenta de poder compartir cada día con la creación, con la persona que amo y la tengo al lado, estando en la naturaleza y poder crear y poder vivir en la paz, armonía y el amor. Broken values, pure humility, loneliness that creates wars, pollution from noisy thoughts. Edité dos discos, un disco que se había editado en Ibiza, de España, que se llamaba Lotus, Cuatro Elementos. Es un disco de mis canciones como autora, grabado acústico, en el modo acústico, como si fuera un concierto, con chelista y con un músico que toca santur, que es un instrumento de Kashmir. Ese disco fue editado en el año 2010. Y luego, ahora, en este año 2016, fue editado el disco que se llama Early Works. Y es un disco que está recorriendo últimos 5 años de mi viaje personal y musical. Grabado en distintos países de Europa, con distintos productores, en distintas situaciones. Y está editado por un sello que se llama Slunko Records y es un sello más grande de la música alternativa en Eslovaquia. El último disco, Early Works, como ya mencioné, está hecho en el paso de tiempo desde el año 2010 hasta 2015, con productores Marguerite Kleine, Ana Koldalderop, Oscar Roja, también algún tema producido por mí misma, con mi computadora, también otros temas grabados live, en vivo, en Ibiza y en Eslovaquia. Realmente he trabajado con mucha gente, todas colaboraciones fueron importantes y muy enriquecedoras, y estoy muy agradecida a toda la gente que me ayudó a sacar este disco y me apoyó en este camino, que fue y sigue siendo muy intenso y requiere mucha paciencia y voluntad para que las cosas se hacen reales. He trabajado también con fotógrafa Ibirebova, que hizo la tapa de disco, con Cristian Estrella, que me hizo toda la gráfica y mezcló un tema mío. Realmente muchos músicos, pero el disco en sí está basado en las armonías vocales y la electrónica, la mayor parte. Presentaciones en vivo, yo canto y toco el teclado, luego Marek Zieliniec toca percusiones y batería, Cristian Estrella electrónica y visuales y Nina Marinova violín. Un show está queriendo envolver la gente en el ambiente de la música y por eso requiere silencio y atención. Entonces los lugares donde tocamos son también especiales, son lugares de cultura y lugares de que la gente está acostumbrada a escuchar la música. Y yo estoy muy agradecida y feliz poder tocar en todos estos espacios, que lo disfrutamos todos mucho. El tercer tema se llama M2M. es Married to Music. Es una canción que usa la mantra Ho'oponopono de Hawái, que está sanando las cosas viejas y las cosas presentes, igual a las cosas futuras. Es una mantra que está celebrando la vida y está celebrando la mujer salvaje dentro de cada mujer. I got married to music while the moon was whispering fully within the arches of my inner stream. I got married to music. In a forest of freedom I lost fear of all earthly dependencies I find without seed. I got married to music, baptized myself with warm tears, flashing lights through obscure night. Strength was given to me by independency. On my back hurts and weight I couldn't breathe. On the blanket I hid my power, became in another. Of mine. Sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you. Recomiendo el proyecto de mi amigo Patrick, I Am Planet. Es un proyecto eslovaco, muy bonito, muy íntimo, y con los chicos hemos trabajado también en un proyecto juntos que va a salir este otoño. Merece la pena escuchar y dejar llevarse por su música. Los oyentes pueden encontrar el disco en la página ivanamer.com, en la sección Music. Ahí pueden escuchar todo el disco, que lo pueden también pedir, que lo estábamos enviando en todas partes del mundo. Luego también pueden seguir mis actividades en el Facebook cuando ponen Ivanamer Music. También hay un muy hermoso video en el Vimeo hecho por Cristian Estrella en alta definición, y hay otros videos en YouTube. Mi sándwich favorito es cereal, con un pan de cereal, con un queso de cabra, porque tengo intolerancia a la vaca, con rúcula y con nueces.